11:17 minutos, entramos ya en el ámbito de la actualidad local, en la jornada de este viernes 11 de diciembre. La actualidad la marca la celebración de actividades importantes de cara a las fiestas navideñas en nuestro municipio. Y una de ellas, la de mayor interés sin duda por la participación de ubriqueños, es la celebración del Belén Viviente, que cada año lleva a cabo la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo, y que en esta ocasión alcanza la 15ª edición, 15 años organizando esta actividad por parte de un colectivo vecinal, con muchísimas colaboraciones, con pocos recursos, pero con muchas ganas de trabajar y con mucho esfuerzo sobre todo. Hoy vamos a conocer cómo se está preparando y cómo se están detallando pues esos últimos preparativos para el desarrollo de esta edición de aniversario, que será mañana sábado en el entorno de la Plaza de la Verdura. Para ello vamos a contar con diversos protagonistas. Por un lado, el presidente de la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura de Casco Antiguo, Aurelio López. Aurelio, buenos días. También está con nosotros uno de los integrantes de la organización, Pedro Sánchez. Hola, buenos días. Y a través del teléfono, que no ha podido estar con nosotros por motivos de trabajo, pero con muchas ganas de estar aquí seguro, Mari Carmen López, portavoz de la Asociación de Vecinos de la Plaza. Mari Carmen, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues con los tres vamos a conocer un poco cómo están esos preparativos, cómo están los nervios y cómo va a ser esta edición del Belén Viviente. Lo primero por lo que os tengo que preguntar es por el tiempo, sobre todo porque el año pasado sí que se aplazaba el Belén debido a esas condiciones meteorológicas que impidieron su desarrollo en la fecha que se había establecido, y finalmente se aplazó para la semana siguiente. Este año yo no creo que vaya a pasar lo mismo, porque la probabilidad de lluvia es muy escasa, pero sí que con todos los días buenos que hemos tenido, que vengan a dar nubes y lluvia para el sábado, tiene tela, ¿no? Bueno, yo espero que esto sea como una broma, ¿no? Que lo veo en los telediarios, pero sabes lo que hago, ¿no? Voy cambiando de informativo y me quedo con el que no llueve. Que se da alguno que no pone mucho. Aurelio. Yo, como iba a empezar a comentar, he estado toda la semana viendo los telediarios y no daban agua. Daban agua a partir del lunes o martes. Bueno, agua. ¿Sí? Posibilidades de chubasco. Uh-huh. Un poco de aire, que iban a bajar las temperaturas. De eso, pues a partir del lunes empezamos a funcionar con todo lo que había que preparar, y se ha empezado a preparar todo y está todo preparado para mañana, si Dios lo quiere. Uh-huh. O sea que, en principio, lo que nos interesa dar como información es que el Belén, la 15ª edición del Belén Viviente, sigue adelante y se va a hacer, llueva o no llueva, el sábado. Si Dios lo quiere, sí. Uh-huh. Hombre, tendría que ser que cambiara mucho, dan posibilidades de lluvia, eso es verdad, pero parece que lo centran más por la costa. Lo único que pasa es que nosotros, teniendo el estrecho tan cerca y el túnel ese que se crea del estrecho a la manga, pues parece que nos coge un poquillo, pero vamos a ver. Queremos tener suerte. En principio, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología que tengo yo por aquí delante, como decía esta mañana, la lluvia es de 12 a 6 de la tarde. Es muy curioso, porque a las 6 cuando vosotros comenzáis. O sea que pues, esto... el montaje... Lo único que pasa es que montamos, ¿eh? Que montamos antes. Desde las 8 de la mañana. Eso te iba a decir, de cara al público. Eso es para regar un poquito el poro. Para sentar. Lo que sí es verdad, que pedimos a la gente que, aunque vean que hay gotilla, que nosotros vamos a estar. Es que muchas veces con esto del agua la gente dice, no habrán puesto, no, nosotros vamos a estar. Eso es lo que decía como noticia, ¿no? El Belén Viviente sigue adelante a pesar de esa posible inestabilidad meteorológica que se apunta para la jornada de mañana sábado. Bueno, un Belén Viviente que alcanza la 15ª edición. Como tú decías, Aurelio, desde el lunes ya se está preparando todas las cosas que se tienen que preparar justo días antes, ¿no? Todo lo que es comida y dulce, como chicharrones, filete, todo se ha... Bueno, filetes no se han preparado, pero todo se ha preparado desde el lunes, los dulces, todas las cuestiones de lo que es lo que se va a exponer para que la gente lo deguste. Eso está, vamos, ayer tarde se terminó prácticamente a las 8 de la tarde. Toda la parte de la gastronomía está ya toda preparada. Así que, bueno, pues simplemente lo que queda, simplemente, ¿no?, entre comillas, el montaje y que se desarrolle el Belén Viviente, ¿no? El montaje, que, bueno, montaje y desmontaje, que es lo más arduo de esto, de este Belén. Yo desde aquí invito a toda la persona que quiera, aunque lo voy a recordar después, que quiera colaborar con nosotros. Siempre van las nutrias y un montón de grupos de personas que se acercan a pasar una mano, que allí vamos hasta a partir de las 8:30, para poder extender todo lo que la parafernalia que tenemos preparada para este evento y hacer posible que para las 5:30 a las 6 de la tarde esté todo colocado y esté todo el mundo ya preparado y vestido para que poder, poder salir a la calle y tener de hasta las 12 o la 1 de la noche, pues tener esas 5 o 6 horas de divertimiento de todo, de todas las personas. Claro. Mari Carmen, ¿dónde están los tiestos? ¿Los enseres? Están todavía en el sitio donde lo guardamos el año pasado, porque hemos tenido problema con el local, problema que ya se ha solucionado y que, claro, cuando la solución ha estado dada ha sido a partir de octubre, entonces no nos merecía para un mes transportarlo todo y volver a traer. Se hizo una limpieza por lo alto de lo que había, se tiró las cosas que menos servían y, bueno, a partir de, si Dios quiere, del domingo, pues ya se pensará en que vamos a una zona nueva que nos han dado, nos ha dejado el ayuntamiento, dejada. Vale. Porque el lugar donde teníamos eso era inhóspito, eso entraba el agua, es verdad que son cacharros viejos, pero por ejemplo la ropa de Reyes, de la Virgen, las cosas más delicadas, hay quien las tenía en su casa, porque la humedad se las comía. Claro. Además había ratas, bueno, de todo un poco, ¿no? Es que es un sitio abandonado, se nos podía olvidar. Ahora tenemos un sitio más digno. Y a partir, recuerda que un día pedíamos estantería, aprovecho y lo digo también, a partir de ya de la semana que viene, pues iremos colocando las cosas en su sitio. Entonces, gracias a Dios. Mañana sábado tenéis que coger, trasladar los enseres, toda la infraestructura de lo que es el Belén, de ese lugar donde estaba situado, que era la zona de San Pedro. Lo que voy a decir es la casa de Ana Peña. En la plaza, en la casa plaza. La casa bonita, como ustedes lo pueden decir. En Uri, desde aquí le doy las gracias a la familia, que una vez que nos ocasionó el problema el año pasado de que no podíamos meter los enseres allí, pues hablamos con ellos y no, porque siempre todo el año nos los dejan para trasladarlo allí, que lo tenemos más cerca. Eso, y se queda allí todo el año. Exactamente, nos dijo que sin problema ninguno, que los dejaba, que los dejáramos allí. Desde aquí le doy las gracias por la labor que ha hecho durante todo el año, aguantar todo en cera allí en la casa. Pues sí que, tú dices, Rocío, que mañana, esta noche ya empezamos el montaje, ¿eh? De hecho, por ejemplo, Aurelio, la carpintería, ya tiene las cosas en su sitio. Yo procuraré, pues la idea mía es que dentro de, en cuanto llega Ubrique esta tarde, y si ya dispongo de la llave de la escribanía, pues empezar también a meter cosas. Y esta noche, a partir de las 8, ya se están montando lo que son los tenderetes para mañana tener que llamar que la tela. Es decir, que el montaje empieza esta noche. Lo que es la instalación, ya parte de ella, al menos, el grueso, ¿no?, comienza esta noche y se culmina mañana por la mañana, durante toda la jornada prácticamente. No se nos puede olvidar que es disfrazar concretamente 10 lugares. Es que lo estuvimos contando el otro día entre Aurelio y yo, 2 plazas y 8 calles, ¿eh? Eso es disfrazarla, quitarle aquellas cosas que vemos que, hombre, la papelera, la antena, la puerta que se ve de metal aquí, es que esto no pega, ponerle una cortina, es todo eso, todo eso. Bueno, pues vamos a comenzar precisamente por ahí, ¿no? Por ese aspecto que ha destacado Mari Carmen López, por el tema del itinerario. A mí me ha gustado eso que has dicho, 2 plazas y 8 calles. Es lo que va a coger el Belén Viviente. ¿Quieres que te dé la parte cuantitativa? Venga, dime, dime. Como todos los años me la pide, pues este año te la he sacado para que no me cogieran mal. Escenas, participantes. Son estos 10 lugares. Sí. Personas contadas hasta el martes por la tarde, que fue el último recuento, no, el martes a mediodía. Eran en escena, ¿eh? 120 personas, que siempre son alguna más. En escena. Pero el montaje desde esta noche hasta mañana, por la noche, hasta que se recoja, yo creo que pues nos ponemos las 300 personas que en un momento determinado, no todas a la vez, pero en un momento determinado están interviniendo en el Belén. Porque mañana a la hora de montar podemos contar con 60 o 80 personas que después no van a aparecer. Claro. Bueno, no van a aparecer como figurantes, pero que van hasta ayudándonos. Pues, por ejemplo, como decía Aurelio, las nutrias, gracias a las nutrias, imagínate, para nosotros ya con nuestras edades, las artrosis y eso, tiene que subir los pebeteros que pesan cantidad, ¿no? Entonces, hay un montón, después los mismos críos de la calle, por la mañana a las 9 ya están allí alrededor. ¿Qué hacemos? Subí leña no sé dónde, que se mueve muchísima gente. ¿Y número de escenas? Número de escena, también la traigo aquí apuntada, 37. Ha aumentado, ¿no?, con respecto al año pasado. Sí, sí. Sí, ha aumentado los romanos de el conjunto de romanos que está nuevo en Ubrique, van a montar un campamento. Bueno, a ellos les gusta que le llamen como se llama Castra Romana. Y además también el centro de tecnológico de la piel, de la escuela de artesanos de artesano de la piel, pues van a montar un pequeño boliche. También le damos las gracias, lo mismo a los romanos que a ellos, por la participación que van a tener este año, lo cual también los chavalitos que están aprendiendo pues han hecho una serie de carteritas y de regalitos, llaveritos, en fin, van a ponerlo a la venta con la idea de también participar ellos en el Belén para el beneficio de las personas que se vayan a dar. Y otra novedad también es que vamos a tener dulces sin azúcar. También. Ah, mira, eso está muy interesante. Es una novedad porque la nueva asociación que se está creando de la Sierra, de diabéticos, pues quería darse difusión, entraron en contacto con nosotros y aunque los dulces van a estar en la panadería, ellas estaban dispuestas a participar, van a estar en otro de los puestos y aparte pues ahí se le va a poner también por si alguien quiere entrar en contacto con ellos, se le va a dar el número de teléfono, va a haber un correo electrónico, es decir, lo que se busca también, a mí me parece estupendo, porque es una forma de no delimitar a nadie en nuestro Belén, sino también el diabético que entre puede irse con algo comprado. se puede permitir el lujo de tomarse un dulce, ¿no? Fantástico. Claro, pues estas son las principales novedades que va a tener la 15ª edición del Belén Viviente. La participación del colectivo Romano de Ubrique, con ese puesto de mando, ¿no? Que van a instalar allí. Va a hacer un puesto de mando. Luego la Escuela de Artesanos, que también va a instalar ese taller del oficio marroquinero. Exactamente. Y, la preparación de esos dulces sin azúcar por parte del proyecto de creación de una asociación de diabéticos que está en marcha en nuestra localidad por parte de sus voluntarias. Y añadir que los bomberos, mira qué bien, los bomberos van a estar también, pero los romanos que van a montar en la calle Fuentesuela su campamento, pues van a tener también lo que bebían los romanos en aquel momento, ofreciéndoselo a la gente, vamos, para la venta, porque ya sabéis que todo lo que hagamos es para las ONG, que no es para nadie en concreto, de asociaciones, de nuestra asociación, o de los mismos romanos, si se ven, ¿no?, o las diabéticas. Todo es una bolsa común, que es la que va después para distribución. Pero venía a decir con esto que también tenemos posibilidades de probar lo que bebían los ocuritanos de entonces, de aquel tiempo, que los primeros pobladores de Ubrique. Se vino con especias, una cosa así, ¿no? Una cosa así por el estilo. Con miel, especias. Miel y estas cosas. Más o menos como era, pero no... En fin, para ir contento. Van a hacer una cantidad porque tampoco saben el resultado. Y digo, empezar por ahí y ya está. Y era una forma de. Es que ellos quieren colaborar también, que no solamente figurar, sino colaborar también después. Que ellos también, su trabajo se había reconocido también por lo poquito que podían recargar. Hombre, aquí es que lo que pasa es que entre todos los figurantes hay como una especie de pique sano. Y lo digo desde el punto de vista amable, no todo lo contrario. Un pique sano por. No competición por recaudar, sino por colaborar, ¿no? Por aportar, por estar presente y que su participación sea activa, pero desde el punto de vista también de recaudación, ¿no? Pero vamos, que tú has dicho la palabra hasta competición, sí, porque es que hay pique. Es decir, yo cuando empiezo cuando la tesorera, que es Carmen, empieza a dar las cuentas, empieza a decir, bueno, pero ¿y cuánto ha sido mi gasto? ¿Y cuánto se ha de...? Señores, se han hecho tantos tachos. Tú si quieres saberlo, tú vienes aquí y yo te lo digo, pero aquí al oído, que no se entere nadie, porque aquí... Da igual que tu recaudación sea 50 euros, como si tu recaudación son 500 euros. Aquí lo importante es el fondo común que va a quedar al final para poder repartir. Pero eso es bueno, eso es interpretarlo desde ese punto de vista que yo antes, ¿no? Claro, pero lo que no queremos tampoco es... Pero también es que hay escenas que no tienen dinero, ¿eh? Nosotros tres, claro, y también forma parte del Belén. Aurelio, bueno, yo siempre cojo algo, ¿eh? Pero siempre me salen algo. Mira lo del pique. Siempre me salen algo. Aurelio y yo. A veces es un vasito de mosto, ¿eh? Económico. A Pedro el año que viene le vamos a poner una caja de sardinas. La venderé, porque como está pescando, las sardinitas frescas la vamos a poner. A mí no me cuesta el dinero. Pero el caso. Yo también quería aportar como novedad que nos ha parecido. Yo en este año estoy notando cosas que a mí me parecen realmente hermosas. Que a mí, la verdad, me está gustando mucho, es que están empezando a llegar a ofrecernos cosas, que hasta ahora era nosotros invitar a la gente, ¿no? Y eso me refiero, Pues concretamente a la asociación Dame tu mano, uh-huh. Que ha venido a decirnos que el año pasado, ¿verdad?, las personas que iban a la herrería nos faltaron a última hora y la herrería estuvo sola. Se fijaron y este año han venido a decirnos, la herrería el año pasado estaba sola, ¿podemos vestirnos nosotros? Y van a ir gente de la misma ONG. A mí eso me ha parecido precioso ese gesto, uh-huh. ¿Me entiendes? Que ya no es solo yo te presento el proyecto, sino es que quiero estar, que quiero participar, ¿no? Se implica más. La verdad que eso es de agradecer. Hombre, eso... Sobre todo a los que llevamos muchos años tirando del CAP. Claro, es importante en ese sentido, ¿no? El hecho de que, bueno, pues se intenta ser beneficiario de los fondos que pueden derivarse del desarrollo del Belén Viviente, pero al mismo tiempo pues se colabora en la realización de esa actividad, porque al fin y al cabo esto es una actividad, como decíamos, siempre está organizada por la Asociación de Vecinos Plaza La Verdura y Casco Antiguo, pero son muchos los colectivos, claro, que participan. Sí. Como decía antes, que si Nutrias, que si ahora sí. Dame tu mano, que si otras asociaciones de vecinos. Fibromialgia, exactamente. Pero fibromialgia para mí son un ejemplo. Son mujeres que porque son mujeres las que hemos visto hasta ahora, que ellas no pueden hacer esfuerzo, no pueden andar. ¿Y sabes cuál es la labor que vienen haciendo desde hace años? Freír las almendras. Las almendras. Las tienen preparaditas. Entonces nada ellas van, tienen su tarea, pero tú ahí le ves una disposición al trabajo, claro. ¿No? Y tú dices, ¿merece la pena apoyarla? Claro que merece la pena apoyarla. Es un granito de arena dentro de... También las de Vamos Juntos. Que empezaron el año pasado, pues también colaboran en el puesto de las patatas de Mari Carmen, la de la esquina, mi hija, para que había decidido después también colaboran con ella, así que se van implicando, como ha dicho bien Mari Carmen, las asociaciones se van implicando y van intentando de colaborar con nosotros, que verdaderamente que no hace mucha falta, porque algunos ya tenemos ya más de 15 años y entonces... Y que hay que ir pensando en quién va a quedarse con el testigo también. De 15 años nada más, ¿no? No. Bueno, como son 15 años el Belén, pues yo ya tengo más de 15. Bueno, vamos con otros aspectos, ¿no? A destacar de lo que es esta edición del Belén Viviente. Estamos hablando del número de cenas, estamos hablando de esa localización, ¿no? En dos plazas y ocho calles, en esos 10 escenarios. ¿Por qué no hacemos el recorrido? Que es lo que yo siempre os pido otros años. Y me vais diciendo poco a poco por dónde cogemos y qué es lo que vamos a poder ir viendo. Venga. ¿Quién comienza? Venga, yo mismo. Yo voy a llegar hasta arriba. Venga. La entrada se debe de hacer. Por la calle Botica, por la esquina de la farmacia, donde nos encontraremos en primer lugar en el censo, donde podrás recoger el mapa y el recorrido y donde están situadas las escenas. Uh-huh. Entonces nos encontraremos en primer lugar en censo, en segundo lugar nos encontraremos los romanos, caminando un poco hacia arriba en la esquina a mano izquierda encontraremos la taquita donde nos podemos degustar un poquito de vino dulce y unos artamucitos. Podemos estar escuchando también la anunciación, que está en lo que es la guindaleta, y podemos ver el huerto, y si nos entretenemos allí un poquito, pues a la derecha pues podemos comprar un lebrillo, en fin, está la alfarería, allí podemos comprar cualquier tipo de cosas de barro. Subimos hacia arriba y entonces nos encontramos donde estaban el año pasado las tortas, hasta este año lo que es el boliche. Está el boliche y a mano izquierda pues tenemos a nuestro amigo Pedro con su caja de pescado. Esa trayectoria, ahí. Como estamos en la calle Fuentesuela, nos vamos a encontrar una escena que están las lavanderas, que no hay nadie, pero nos vamos a encontrar las lavanderas y en otra zona de esa calle, el pozo. Estamos en la calle Fuentesuela. Vale, sí, yo. Nos vamos a parar aquí un momento, si os parece. Pues yo voy a hablar con Pedro. Venga. Hombre, porque siempre. Está en contra del pescado. Exactamente. Yo siempre pregunto por el pescador, siempre pregunto por Pedro y por el pescado, dónde lo ha sacado y demás. Y tenemos aquí a Pedro, hombre, pues explícanos, ¿no, Pedro? El pescado está menos el año que mi hijo y los amigos me hicieron, entre comillas, la trastada de cogerme una carpa de 2 kilos, me pegué una noche con el dedo, carpa para arriba, que lo terminé este año, pero una trucha o una caballa, según María me vaya, según esté el mercado, y yo me quedo con eso, y mi chico que también quiere estar, y no sé si el niño de Reme también quiere estar conmigo. Se me van a quitar el puesto como sigan así los chicos. Hay más pescadores, ¿no? No eres sí, único. Que este año quieren más, y además que vienen con ganas ellos y les gusta estar allí. Además, compro chorizo y ellos van al loro del chorizo. Además, y después el vino que ofrezco yo a la gente. También. Me gusta hablar con la gente. Sí. Es lo que dice Mari Carmen muchas veces. Lo interpretamos o hablamos con ellos. Es una manera distinta de vivir el Belén viviente. Claro, es que tú dices, bueno, es que el pescador no vende nada. Pero el pescador es una escena movible, una escena viva, ¿no? Porque sí, claro. Está allí, se relaciona con los visitantes, les habla, les interpela, que si broma para acá, broma para allá. Incluso, pues si te apetece alguno que te caiga bien, le ofrece un poquillo vino, ¿no? Claro, o sea que... no, eso sobre todo. Porque, y a la gente de fuera también hay que abrirse, que conozcan nuestro casco antiguo, que disfruten del Belén en la palabra. Y después, lo que más se me queda siempre, y siempre lo digo a boca llena, es la cara de los niños pequeños. Cuando ven el pez salir, ellos no se esperan un pez de verdad allí. Sí. Y la cara de asombro o de, no sé cómo decirte, de felicidad que tú les ves... Esto de sorpresa, te, ¿no? De, esto te llena mucho. La verdad que sí, a mí todos los años dicen lo mismo. Este año ya lo dejo, ¿no? Pero después piensas esas cosas y es lo bonito de esto. Bueno, aparte del rato que echamos entre todos de bien y... Lo que es la convivencia que siempre decimos, ¿no? Bueno, el ratazo. Ya llevamos unos ratos, pero bueno, eso lo sobrepasa. Pedro, durante tú estás en el Belén desde el principio, ¿no? No, yo quizás llevaré 11 años, 11 años o 12. Y durante todo este tiempo que has participado en el Belén viviente, ¿con qué te quedas? ¿Con esa cara de los niños de ilusión que me decías antes? Y el año que fui rey, de lo que te dicen, de eso ya es... mortal. Rey, por aquí hay algún rey este año. De rey, sí. Allí, porque ya conoces tanta gente, la gente te da bromas, hemos hablado antes, ¿no? Tú hablas con ellos, te preguntas, tú le dices, le das información, es vivirlo. ¿Y esto engancha? ¿Tú desde que empezaste a trabajar en el Belén alguna vez te has tomado descanso un año o todo ininterrumpido? Nunca. Y ya te digo, muchos años he dicho, aquí se acabó, ¿eh? Pero después volvemos a empezar. Se nos olvida, ya llevamos meses el día, Mari Carmen, te lo puedo decir, Aurelio, dándole vuelta, trabajando, y te enganchas otra vez. Y nada, y cuando recoges a las 11, a las 12 de la noche los tiestos, llegas a tu casa y dices, ya no salgo más, ya estoy. Pero vuelves por la ilusión que. Hombre, puedes que tengas un año sabático, que no, sí, pero. Sí. Nosotros te voy a contar una anécdota. El Mario, el pequeñito, de pequeñito, el primer Belén durmió en una caja de cartón. ¿Mi Mario? En la asociación. Sí. Claro, porque era de madrugada, ¿no? Estaban los padres allí. ¿Tres años? Claro. Y hablando de anécdotas así, de cómo va creciendo la gente, uno de los romanos este año, de los nuestros, de los que ha tenido siempre el portal, es Raúl. Raúl fue niño de Dios en el segundo Belén. Imagínate, después ha estado de paje, después ha estado por allí vestidillo en el puesto junto a la madre, a la abuela, porque esta es una familia que se han estado juntando, vistiendo un año, me parece que había tres o cuatro generaciones juntas. Sí, es verdad, ¿verdad? Desde la abuela Manuela, pasando por los hijos, los nietos, vamos, toda nietos. Hay una familia. Y actualmente este crío, este año ya dijo, yo quiero ser romano. Claro, ya tiene 14 años, entonces... es bonito, ¿no? Claro, el paso de la vida, ¿no? Por así decirlo, se dejó notar sobre todo en la celebración, bueno, en la presentación de lo que está diciendo el Belén, ese Belén aniversario con la congregación de los 13 niños que han sido niños Jesús, niño de Dios, y que había niños desde meses hasta niños de 13 años, ¿no? Porque, el Raúl, claro, que está diciendo Maricarmen, ahí está. Tiene 14 años. ¿Era el mayor? Eso, 14. ¿Era el mayor? Bueno, pues vamos a seguir con el recorrido. Mari Carmen, tú lo retomabas, estábamos en el pozo. No, decía que siguiera Aurelio quieres, a mí me da igual. Bueno, entonces, después cogemos por la calle Saúco, empezamos arriba de la calle Saúco, nos encontramos a la paradita, como nosotros le decimos, allí el descansadero. Allí tendremos unos pinchitos, cerveza, refresco. Ese puesto lo ocupa la señora de Pedro María y otro grupo de muchachas. Seguimos bajando hacia abajo. Y nos encontramos ya el nacimiento, que este año el niño de Dios es una nieta de Fidel, también un componente antiguísimo del Belén. Un poco más hacia abajo, a la derecha, pues tenemos la carpintería, enfrente tenemos la escribana, hacia abajo tenemos a nuestro amigo Alberto y su esposa y el niño con la posada, donde también podremos degustar su poquito de mosto, vino dulce, su morcillita, su choricito, en fin, tenemos... Y cuando lleguemos a la calle Caracol, subimos subimos hacia la calle Caracol. A la izquierda tenemos las cosas de Esparto, que lo ocupa familia. A la derecha tenemos la herrería, que lo van a ocupar este año la asociación de Dame tu mano. Después la zapatera, nuestra amiga René, con sus zapatos y petrolina, con sus zapatos y sus cuestiones. Y ya después hacia la izquierda, en el Llanete, pues tenemos a la chupitería, donde están Luis Naranjo, Fidel, en fin, una parafernalia de componentes que ya llevan años. Esto sí se puede decir que llevan un año trabajando para Belén. Es decir, ya entre agosto y septiembre han preparado los licores para el año que viene. Y han sacado los que tenían preparados y los han ya endulzado y preparado para poderlo de repartir este año. Está el licor. A Fidel, Aurelio, déjame que diga una cosa. Yes. A Fidel y a Luis, el día que le vaya mal, las petacas pueden poner ya una destilería con tranquilidad. ¿Qué vamos a beber allí? ¿Qué podemos degustar? Podemos tener licor de murta, licor de algarroba, de bellota, de madroño, pasarán. Yo qué sé. Tierra entera. Porque esta gente recogen cosas allí y no hacen más que decirme, Aurelio, acárreme 6 litros más de vino de aguardiente. ¿Verdad? ¿Qué vaya a hacer? Tú me acarreas 6 litros más de aguardiente. Ya nos sorprenden ellos. Pues toma. Y allí que la prepara Katy. Porque después entras tú allí a la asociación, el día que han estado ellos, entra a la asociación y parece una bodega. Aquello huele que no vea. Muy bonito, ¿no? Bien. ¿Y a quién está esta gente hoy? Porque esto huele que no vea. ¿Verdad? Han estado... ¿A quién está preparando? Y ya ve allí la botella de haberla estado preparando. Eso tiene un proceso, parece que ya no, eso hay que después sacarlo, colarlo, filtrarlo. Yo no sé lo colarán ni cómo lo harán, porque ellos utilizan hasta como el butano, algo, o será para fregar los cachas, yo no sé, porque ellos van a una hora con sus amigotes y ellos lo preparan lo preparan todo. Secreto. Sí. Eso, como todos los cocineros y todas las cosas, eso es secreto de Estado, aquí no hay nada más claro. Después ya te vuelves hacia abajo y ya entras en la Plaza de la Verdura. Venga, y allí para comer todo, ¿no? Allí ya para comer, allí tenemos, nada más que llegue, va a tener las almendritas, las castañas, las tortas que le hemos bajado este año de la parte de arriba, porque no, al tener que buscar un sitio para las escenas de romanos y boliche, pues no lo podíamos meter en la Plaza de Verdura, porque sería congestionar aún más. Y veíamos que a las 6 de la tarde, a las 7 de la tarde, cuando tú subes para arriba y te encuentras, te tomas un vinito, te tomas un pincito, y ahora ya vas a comer una torta con un vaso de chocolate, pues veíamos que eso era necesario bajarlo para abajo. Entonces nos han dejado un salón de la parte baja de Siugu, y allí vamos a meter el perol, porque el problema de las tortas son los peroles y las cuestiones que donde la aglomeración de gente. Sí, hay que tener cuidado. Entonces nos van a dejar un sitio, allí vamos a meter el perol y se va a poner el despacito fuera y hasta ahí. Después tenemos los chicharrones, tenemos los quesos, tenemos los dulces de diabéticos, tenemos las tortitas de anís con el vinito dulce y Katy, todo esto, y al fondo pues llegamos y tenemos, cerca de la Peña Flamenca, tenemos a Katy con todas sus muchachas con los buñuelos. Regresas hacia arriba, te encuentras con la panadería, todo esto es en la Plaza de la Verdura. Te encuentras la panadería, que está Meli, Miguelito, María Campos, no sé, allí con todos los tipos, clases de panes y cuestiones que hay. Tiene la panadería, un poco más arriba tiene los filetes, con Reme, Reci y compañía, vale. Y ya en la esquina, como último puesto, que es el que tiene, nosotros le decimos siempre la perfumería, porque eso empezó con perfume y cuestiones, pero ya Sagrada. El perfume era muy caro, los perfumes tú no podías dar un detallito, todo era 5 euros, y nosotros teníamos que buscar algo que fuera asequible, apetecible, que tú puedas participar, ¿no? Que aunque los productos esos que se vendían eran... si eran colonia o jabones de aloe vera, entonces, pero esas son cosas caras. Entonces, pues ellos compran un montón de regalos pequeñitos, donde hay patatas fritas. Son patatas que es un secreto también de Estado, como todos los cocineros, un secreto. Están las patatas, están, en fin, un montón de incienso, yo qué sé. Ese es el puesto más grande que hay. Es un puesto extensible más otro puesto pequeño. Ahí lo ocupan 4 o 5 chavalitas. Y ya está, y se acabó el Belén. Entonces, más que perfumería. No, no, no, Aurelio. Los Reyes. Los Reyes y la Piruleta. Perdón. El plato. Te vas a quitar a los niños la ilusión. Es que, ¿sabes qué pasa? Que Aurelio no quiere hablar de Reyes Magos. Es lo que pasa. Es como en la competencia. Me están haciendo la competencia, hombre. Después tenemos. Ah, bueno, los Reyes Magos este año es que. Ha sido. De hecho, ¿no? También tenemos que dar las gracias a los Reyes. A la familia de que nos deja también este saloncito. Los Reyes los montamos al salir de la del Callejón Janeiro, ¿no? De Janeiro, ¿eh? Ahí tenemos los Reyes, que este año son Gaspar y Baltazar, como natural, solo ocupa Vicente, porque empezamos con que fuesen los, ¿cómo es? Los de los relatos cortos, como el jurado de los relatos cortos. Ah, sí, vale. Por ahí queríamos que ellos fuesen los Reyes. Es decir, queríamos incluirlo también en esta Belén. Cuestión. En fin, Vicente se encargó, dijeron que sí, después uno por problemas no podía, total, que se fueron enganchando y está Vicente, Javi y Manolo. Manolo es un chaval que siempre no ha ocupado nunca ningún puesto en el Belén, pero siempre está con Juan Miguel y eso, el que se dedica a las candelas y a coordinar todo lo que es el esto. Pero él tenía mucha ilusión y este año pues va a ser rey también. Vale. Y están ahí al empezar. Y las piruletas y también las piruletas, al lado, ¿no? Y las piruletas, que es Pepi, la madre de Raúl. Pepi y las amigas, pues que hacen sus piruletas, en carne, en fin, yo qué sé, hay otro. Es que yo muchas veces nosotros sabemos, por ejemplo, este puesto, fulano, nosotros lo identificamos con la persona que estaba en contacto con nosotros, pero después ahí lo vemos tres o cuatro personas más, que saben porque no tenemos los nombres, pero personalmente lo mejor, que si el bar, por ejemplo, hemos dicho ante María, y ahora no sé quién son los que van alrededor, el bar, Francisco y Bautista, y pero no sé quién son los que nos colaboran, la ayuda. Tengo que coger, por ejemplo, como, con los pinchitos de María, ha ido chavalas que el año pasado vinieron, Andrea y la amiga, y dijimos, vamos a ver, porque cuando vean el palizón que es estar en el baile, en los pinchitos, que no te da tiempo a respirar durante dos o tres horas, y sin embargo este año han vuelto, que quieren estar. Entonces te da mucha alegría porque son chavalas con veintitantos años que tú las ves que se van enganchando. Y eso también nos estimula. Y el año pasado también estuvo Mari Carmen y mi prima, el marido Juan, mi prima, también allí. Mi prima habla con ventaja porque tiene todos los nombres en el papel. Tiene ella los pero datos. No tengo las gafas puestas, Aurelio. Es como si no tuviera papel. O cómo estamos. La idea ahí está, la idea. Mari Carmen, el aspecto social, ¿no? El aspecto de fin social que tiene este Belén, fin solidario, siempre lo hemos comentado. Y bueno, pues yo te quería preguntar porque ya habéis hablado de proyectos que se han presentado por parte del colectivo o todavía no está abierto el plazo. Se le ha presentado. Se le ha presentado en estos días, se le ha dado a todos los colectivos, creo que son 10 o 11, no me acuerdo exactamente. Se le ha llevado a su carta con un modelo para rellenar y unas condiciones que hay que presentar el proyecto. En fin, mi prima lo puede explicar bien, que mejor que. Hemos visto ya que, bueno, en un principio yo recuerdo que eran 4 o 5 ONG. Hoy en día, ya el otro día eran 10 en concreto, de las que vienen presentando proyectos. En esto, como en todo lo que es el Belén y en todo lo que es la vida, vamos aprendiendo en la medida de que vamos dando paso. Entonces, desde el año, hace dos años, empezamos ya a mandar un modelo para solicitar, para poder entrar en la subvención del Belén, ¿no? Hemos presentado el modelo donde se pide nombre, finalidad, antecedentes al proyecto, presupuesto y quién es la persona que se hace responsable de ese dinero. Nos parece que nosotros ya hemos movido un dinero muy bonito del Belén Viviente, ¿eh? De todos los ubriqueños. Entonces eso también necesitaba en cierta forma dar un poco de formalidad. El otro día con Aurelio hablaba yo cuando lo preparábamos el martes por la mañana, que ya ceden mucho en Ubrique las entidades que se dedican a, sin ánimos de lucro, que se dedican a asuntos de sanidad, es decir, a personas con problemas de enfermedades, ¿no? Entonces, de esas son la mayoría. Y también a mí por lo menos me alegra mucho pensar que tanto la del cáncer como la de Dame tu Mano, dicen que el primer sitio donde las escucharon fueron en el Belén Viviente, porque también es verdad que es el sitio, lo mismo que pasa este año con el de diabético, que cuando presenten sus proyectos se encuentran con un auditorio de unas 40 personas escuchando cuál es su proyecto, qué es lo que quieren. Y eso falta, ¿verdad? La gente que trabajamos en ONG nos encontramos falta de que nos escuchen. tener un espacio donde poder desarrollar lo que quiere, porque estamos hablando de que lo que quieren no lo quieren para ella, lo quieren para un bien común. Bueno, entonces, de momento no se pueden presentar todavía los proyectos, sino que después... Ya han escrito las cartas, vale, y hasta el día 10 de enero está abierto el plazo. Con el tiempo también hemos aprendido a poner una serie de requisitos, lo mismo que presentarlo en un modelo determinado, porque había gente que llegaba, lo hablaba y no llevaba ni escrito. Entonces, y después tampoco sabíamos el seguimiento. Entonces, todo eso, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, también le hemos empezado a pedir colaboraciones a las ONG, a que nos echen una mano, que lo que más nos preocupa a nosotros es el montaje y el desmontaje, porque el desmontaje es peor. Porque ya la gente se quita. Y ya estamos todos cansados, y entonces le pedimos ya ayuda concreta. Y ayuda, verá, que cualquiera puede trabajar en cualquier cosa, porque el ejemplo antes de la fibromialgia, si ellas no van a poder montarse en una escalera, montar y desmontar, pero se pueden freír las almendras, y lo están haciendo. Pues igual, ¿no? Ya le estamos pidiendo, por lo menos, colaboración concreta, pedimos este año, para que los proyectos puedan ser presentados en asamblea, después votados. Es que somos limitados. Claro, es lo que se necesita, ¿no? Ya que van a ser además después beneficiarios, posibles beneficiarios, ¿no? Pues al mismo tiempo también que colaboren, eso sin duda, los que votan a la hora de decidir el proyecto que es el beneficiario, pues lo tienen en cuenta, que es lo importante, los propios participantes. Bueno, ¿a qué hora se abre el Belén? ¿A qué hora pueden estar allí los ubriqueños para visitarlo? Si Dios lo quiere, a partir de las 6:30, queremos este año, igual que el año pasado y el anterior, a las 6:00 algunos minutos, está, si Dios lo quiere, la Virgen preparada para subir a sus aposentos y poder tener al niño. Donde vaya hasta allí la larga noche, ¿no? La acompañarán, como siempre, los reyes y los romanos, sí. Después ya cada uno y todos los figurantes que van, y cada uno se va quedando ya en sus puestos y se van quedando ya para empezar lo que es el Belén. Uh-huh. ¿Y hasta qué hora el Belén? ¿Hasta que el cuerpo aguante? Porque después bueno, de desmontar, no, ¿cómo se desmonta después, inmediatamente sobre después, las, ¿no? 12 y algo, más o menos el tope son las 12 de la noche. Ya por la parte alta se puede ir quitando, sí, para la parte de la calle Fuentezuela ya, y se puede ir desmontando. O sea, ¿en 4 horas? Pero después, Aurelio, ¿hasta qué hora estás en el Belén? Bueno. Pero después lo que es la Plaza de la Verdura, las 3 de la mañana no hay quien se las quite. Eso te iba a decir, porque... son muchos visitantes, porque yo siempre os pregunto por el número de visitantes que acuden al Belén Viviente, nunca hay datos tal cual, ¿no? Porque claro, el censo no es identificativo del número de personas que pasan, que todo el mundo nos apunta allí. Pero algunas veces hemos hablado de incluso miles, ¿no? Yo no quiero arriesgarme a decir nada, pero miles de personas. Nosotros hacemos de 2 a 3 mil cartas y se pierde, y se le entrega a una persona. Pues imagínate tú esa carta por 2. Pues ya son, si entregamos 2.500, pues son 5.000 personas. ¿Cuántos itinerarios vais a entregar este año? 2.500, creo. 2.500. O sea que esos se entregan todos. Sí. Todos. Y faltan. Ese puede decir que es el primer puesto. Mi sobrino Carlos lo tengo yo con el Pedrito que están allí. Ese lo tengo yo a cualquiera. Dice, Tito, ¿ya qué hago? Digo, pues vete. Claro, porque se quedan allí, se queda el puesto adornado y todo, pero ya no, ellos no pueden ni participar ni explicar a la gente qué es lo que hay, porque es que no tienen ya material. No tiene material. Este año vienen 2 excursiones confirmadas, una del puerto, que vienen a ver el Belén porque quieren hacer uno con las características de este. Esto se está cumpliendo. Bueno, y Rocío, lo mejor, nos están saliendo bolos. Ya nos han dicho en un pueblo que quieren empezar a montar uno, que por qué no vamos nosotros. ¿Por qué no vamos nosotros? Pero ahí lo montamos y estamos allí. ¿Estáis vosotros como vais a montar Belén en otro pueblo? El corte de la frontera, digo que por favor, ustedes vienen y lo veis. Esa gente no han entendido que nosotros somos Dubrique y Pobrique. No, hombre, no es. No es eso, es simplemente el esfuerzo que supone, ¿no? Un esfuerzo. Además, esto es. No solo es una actividad, es mucho más, ¿no? Porque aquí se vuelca. Es una historia de participación, de solidaridad, y hay muchas cosas de vecindad, hay muchas cosas detrás que no se llegan a percibir, porque uno de los momentos para mí bonito, aparte del agobio que se tiene en el momento, es cuando te paras a desayunar y van llegando la gente de los que están montando, y hay 2 personas dedicadas más que a poner café y hacer tostadas. ¿Qué vais a almorzar mañana? Mañana, pues, o guiso menudo potaje. No, me parece que el potaje, ¿no? ¿Han cambiado? El potaje, de la niña. hizo un solicito mantenido castigado, Rocío, 12 años o más, 12 o 13 años, sí, poniendo menudo, y yo me tenía que ir a comprarme aunque fuese un cerranito. Los mopendones, mantenido castigado. Un potaje de tagarnina. Un potaje de tagarnina, garbanzo, chorizo, no sé, cerrato choco, yo qué sé. Con todo de toda la vida. El de la comida. Algo, muy algo bueno, contundente para recuperar, sí, energía, sí, sí, y poner, reponer fuerza, ¿no? Para se la da, larga noche. Se le dan unos tickets a todas las personas para que vayan a Arba también, se compre su cervecita, con su cervecita, en fin, que ese también es un momento bonito porque nos sentamos ya relajados, porque ya prácticamente es ahora, las 2:15 está prácticamente, queda la iluminación. Queda el detalle de. Y le has dado dos voces a alguno de ellos mientras montabas, el momento también de acercarte y decirle, ¿quillo qué? Fíjate que me he pasado. El momento. Claro, pero aquí habrá nervios a flor de piel, ¿no? Durante estos días ahora. Bueno, ya cada año menos, ¿eh? Cada año la experiencia es un grado menos. También otros años de tiempo atrás íbamos poniendo toda la plaza de verdura, esto para arriba, pero ahora ya como yo estoy ya un poquito mayor, no así como es que suele decir la cosa, me pongo la plaza de la verdura con todos los con toda la organización y con todas las cosas. Cuando lo vamos sacando, vamos poniendo los sitios y viene la gente. Esto a Tarcito, Tarcito, Tarcito. Esto que es directo, que no me sale bien. Es directo. Esto a Tarcito, Tarcito. Esta, la antorcha en Tarcito. La candela allí. Esto para acá. La leña, tanto. No manda nada, ¿no, Mari Carmen? No. El presi. No, no. Algunas no. También mandamos. Sí, sí, sí. Sí, sí, y, sí. Y hay gente detrás que todavía manda más. Y además, muy bonito yo. Esto, desde las 9:30 o cosas así, tengo a todos los niños detrás. El yo, Pedro, como todos vienen, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y yo le digo, pues mira, coge el leño de tal sitio, baja y busca una cuerda en no sé dónde. Y los críos súper obedientes y encantados de la vida. Y después los vecinos que tienen los detalles, a lo mejor de que están montando y te llaman, ven, sí, toma un poquito cardo. Esa es mi amiga Isabel. Sí, ¿eh? Ven, que te tengo el café y no has venido. Y te dice, ¿cómo que voy a para tomarme un café? Pero te paro. Claro, tienes que hacerlo además. Lo de mandar... Los dos machos que habemos en la asociación durante un año no tenemos que aguantar nada. Nos pegan capalizones. Hombre, aquí como en todo lado, mucho capitán y poco marinero, ¿no? No, pero bueno. es muy buen ambiente, es mucha cordialidad. Y después lo que dice Mari Carmen, los vecinos te echan muchas manos, todo el mundo. Y es lo que estaba diciendo antes. Es lo que hay detrás de la convivencia. Perdona, Pedro. Fíjate tú ayer cuando íbamos mirando lo de las luces, que ya el ayuntamiento. Ahora voy a dar un. No se lo estoy moviendo. Y llegamos a un vecino y digo, anda, han puesto la llave. Y salió un vecino y dice, Pedro, Pedro, a ver, Pedro, la llave te la han puesto ahí. Está todo preparado. Está todo, lo tienen todo. Por eso es que no es solamente el trabajar o el moverte, todo lo que hay demás. Claro que sí, el espíritu, ¿no? Las ganas que hay de que se desarrolle esta actividad y que se haga bien y de disfrutarla, ¿no? Todos queremos que se haga y que sea bonito y que salga bien. Los pequeñajos, esto, que disfruten también, además de los grandes, claro, porque cada uno a su manera disfruta en el Belén. Claro. Cada uno va con su movida y disfruta perfectamente. Nos estamos quedando sin tiempo porque alcanzamos las 12 del mediodía y tenemos que marcharnos porque ya saben que manda la programación electoral con motivo de las elecciones generales, que llega ahora muy rápido. Así que, para despedirnos a los tres, yo os pido que último mensaje, que lo que queréis decir, no sé si colaboraciones, agradecimientos, invitación a ubriqueños a que vengan a ver el Belén, bueno, lo que yo queráis. Voy a empezar, en primer lugar, agradecer a todo el que colabora en el Belén, dar las gracias por su participación y por su forma de actuar, y que mañana los esperamos a todo el mundo, primero para montar y los que puedan después de montar y después a participar y hacer del día de este un día grande. Y después, últimamente, al ayuntamiento por su colaboración de todos los años, que se nos ha olvidado. Es una parte fundamental también. La iluminación, forraje, claro, todo y en fin, todos los años, todos los grupos, no tenemos queja con ninguno. Sin embargo, lo que sí es digno de reconocer y de resaltar que este año, pues la verdad, parece ser que la colaboración es más distendida y con más fluidez. Entonces, la verdad, pues es de agradecer, que ya le digo, no vayan a interpretar nadie malamente, que aquí, y más en tiempo electoral, nos agarramos a un clavo. Todo el mundo ha colaborado siempre con nosotros, pero sin embargo, lo que sí es de decir que este año el sentí, yo no sé si es que estamos en elecciones o lo que sea, el sentí de todo el mundo que la colaboración es un poquito más fluida. Desde aquí, las gracias a todos. Vale, con ese agradecimiento, Pedro, no sé si tú algo. Sí, no, que la gente suba y disfrute del Belén. Sobre todo que disfrute, es lo importante. Yo daros las gracias por todo y ya os informaremos de cómo va todo esto, y... Perdonadme, que me estaban llamando aquí, me he acercado a la puerta y me estaban llamando. Que gracias a toda la gente, a los que han colaborado con nosotros, al ayuntamiento que está en muy buena actitud, y también, pues, de antemano ya le doy las gracias a todos los que van ahí y colaboran. Pues con ese capítulo de agradecimiento e invitación nos quedamos, Mari Carmen López, muchas gracias por estar con nosotros. Y a Radio Brique. La dejamos porque sabemos que está además trabajando, está ahora mismo en Luis Shopping, en una actividad que tiene Caritas Diocesana en Jerez, muy importante además. Y en el ámbito solidario que está trabajando ahí y se ha salido para atendernos, así que se lo agradecemos muchísimo porque tiene trabajo tela ella. Aurelio, dime. Y a Rubrique, por su colaboración y su difusión, porque si no, aunque tengamos muchos cartelitos, muchas cositas, pero la difusión que nos dais, pues la verdad, hace llegar a todo el pueblo de Ubrique. Pocas actividades en el pueblo mueven y generan tanta actividad y mueven a tantas personas, así que esto es obligada información, ¿no? Hablar de este tema, desde luego. Aurelio López, presidente de la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura, Pedro Sánchez, muchas gracias por estar muchas los dos con nosotros. Que lo disfrutéis, que lo paséis bien, sí, que es lo importante. Y ustedes que lo veáis. Gracias. Venga.